Hay días que tienen distinto color porque son de trascendencia en nuestra sociedad. En Mañanas Riojanas, las efemérides. Thank you.